tremendo asesino. En Veracruz desembarcaron los caballos. Las barcas van apretadas de barbas rojas de Castilla. Reyes Rojas Maldonados, hijos del desamparo castellano, conocedores del hambre en invierno y de los piojos en los mesones, eran pueblo, cabezas hirsutas de Montiel, manos duras y rotas de Ocaña y Piedrahíta. Brazos de herreros, ojos de niños que miraban el sol terrible y las palmeras.